Hola, Somos Ale, Diego, Ana Pau y María José. y vamos a explicar de qué trata nuestro proyecto final. Sí, nuestro tema central y eje de nuestra plataforma es la desinformación en los ecosistemas digitales y las diferentes acciones y consecuencias que este puede tener en el comportamiento de los usuarios día a día. Cada uno de nosotros escogió un subtema para desarrollarlo de una manera más amplia. Estos temas fueron, o sea, los escogimos de acuerdo a los módulos que vimos a lo largo del curso. Cada uno de los temas, tiene como meta informar de qué manera estamos desinformados. Vaya cacofonía, pero creo que es muy importante poner en contexto que tenemos muchas formas de desinformación hoy en día y que las personas no se acercan a la información correcta de los medios. Sí, exacto. Bueno, como dijo Ale, eso es básicamente lo que nosotros hicimos en esta página de internet y utilizamos fuentes propias y contenidos que realizamos nosotros en las diferentes entregas de los módulos, pero también buscamos más información, videos, artículos, blogs que van a ayudar al usuario a tener una perspectiva más amplia del tema. Así es. Bueno, mi tema es Filter Bubbles. Y bueno, nuestro comportamiento digital está dictando el contenido que consumimos y los límites del mismo. Sin darnos cuenta y por culpa de los algoritmos, los guardianes invisibles, se van creando burbujas que no nos dejan consumir contenidos diferentes. Esto puede ser muy peligroso a nivel información, a nivel creación de contenido y a nivel reflexión. Los filter bubbles se han convertido en prisiones invisibles que como usuarios nos afectan en nuestra navegación diaria y cierra nuestra perspectiva de las diferentes opiniones y opciones de contenido. Combatirlas puede ser difícil, pero no imposible. Bueno, el tema que a mí me tocó es el de fake news. Las noticias falsas no son algo nuevo, ya que siempre han existido en nuestra sociedad, pero en los últimos años, gracias al internet y su expansión a nivel global, ha tenido un crecimiento notable este problema. Primero que nada, el término fake news o noticias falsas se refiere a la divulgación de información ficticia que causa ruido o desinformación en la sociedad. Hoy en día las redes sociales son el principal creador, difusor y consumidor de estas noticias. Esta práctica se está volviendo cada vez más peligrosa y común. Es muy importante que los individuos sepan diferenciar qué es una fake news para poder parar con este círculo que afecta el derecho a la información. Uno de los principales problemas es que en las redes sociales el flujo de información no se actualiza por relevancia, sino por el alcance de interacciones que tiene la publicación. Esto quiere decir que se valida la noticia solo por su nivel de difusión y no por la relevancia como tal. Lo más peligroso de las fake news son las consecuencias que trae consigo y cómo cambia y moldea el pensamiento de los usuarios con base en una información completamente falsa o una verdad a medias. Bueno, el tema que yo escogí es el de astroturfing. Hoy en día los medios de comunicación y las audiencias han evolucionado de tal manera que hay información que viene de todos lados. Hay muchas fuentes y muchas maneras de llegar a la audiencia. Desafortunadamente, muchas de estas formas no son correctas, ya que se basan en información falsa y los medios son utilizados para manipular y difundir ideas ficticias a la población. Una de las técnicas que se utilizan son, bueno, el astroturfing. Este es un método, que, bueno, el término viene el nombre de una marca de pasto artificial que se llama AstroTurf. Es un producto que pasa por pasto natural, pero no lo es. O sea, el término hace referencia justo a eso, que es la idea de cómo se disfrazan las mentiras de manera realista. Lamentablemente es una técnica que se utiliza y se ha utilizado a lo largo de bastante tiempo para lograr manipular a las audiencias a partir de las grandes empresas y grupos políticos para que consigan opiniones a su favor y que los grupos políticos consigan votos a su favor, aunque sea una manera poco ética. Es una manera de mantener la desinformación en las audiencias justo porque no dan la idea general y la idea realista sobre el tema que se discute. Bueno, el tema que yo escogí fue la cultura de convergencia algorítmica. actualmente este... Bueno, esta sección trata sobre el poder de los algoritmos en esta nueva era digital y está dividida en dos partes. La primera es cómo los algoritmos pueden fungir como para propagar tanto el racismo como actitudes sexistas. Y la segunda sección que elegí y de la que desarrollé fue sobre... cómo los algoritmos en cierto punto llegan a moldear nuestra realidad sin siquiera nosotros cuestionarlos o tomarlos en cuenta. Y bueno, esos van a ser los temas que podrán encontrar en la plataforma, en las diferentes secciones. Y como dijimos al principio, pues van a estar alimentados de contenido propio, pero también de diferentes fuentes, videos, blogs, artículos que nos ayuden a explorar estos temas y cómo se pueden desarrollar en diferentes contextos. Y bueno, ya eso sería todo. Yo creo que hablemos ya para terminar un poco del curso. ¿Ustedes qué opinaron? Bueno, creo que todos los temas que vimos en los tres módulos nos sirvieron mucho para llegar a esta conclusión con este trabajo final. Bueno, sí, como dijo Majo, yo creo que todos los temas fueron importantes, sin embargo, este que estamos tocando sobre la desinformación en el ecosistema digital es muy importante porque de cierta manera moldea nuestra realidad y, o sea, nosotros y la gran parte de la población no está consciente de esto y del problema que conlleva. Y además, creo que una gran ventaja del curso fue poder trabajar con materiales actualizados, la verdad la mayoría son recientes. Sí, tanto artículos como ensayos, videos. Y eso es una oportunidad porque generalmente en la carrera pues trabajamos con muchas lecturas y también muchos videos y demás, pero siento que todos son como, pues no viejos, pero no tan actualizados. Y los temas que vimos en este curso todos tienen que ver con contenido y con comportamientos que estamos teniendo nosotros en nuestra vida diaria. Entonces creo que esa es una gran ventaja y poder trabajar con estos materiales y darle más profundidad a nuestras redes sociales, aunque suene una tontería, y a cómo nos comportamos en ellas. Sí, además creo que es nuestro deber como estudiantes de comunicación en el área de digital justo poner en evidencia que este es un problema actual muy grande y tratar de impulsar a la gente a que no se quede con lo primero que ve en su feed de Facebook, sí, sino esté que más informada. Ajá, o sea, que se deje llevar por por la información, pero que de verdad tenga fuentes que son válidas y que son reales, porque muchas de las fuentes de las que nos llega la información ni siquiera son reales y las estadísticas son cosas que no existen. Entonces, creo que es importante nosotros, o sea, como estudiantes de comunicación, nosotros esparcir este hábito de informarnos de manera correcta. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Bye. Adiós.